Esta es una historia bastante conocida en todo el ambiente, todo el gremio de la gente humana, porque sabemos que todos montamos un caballito de palo hecho con una rienda en el campo. Y se llama el caballito de palo. Cómo me duelen las heridas del pasado al verme distanciado ya de mi niñez. Día juveniles es muy triste recordarlo, sin trompa y barriles de rumbo a la vez. Con vacas de tomo mis corrales llenos, yo era un ganadero de futuro incierto. En caballito de palo recorría el pueblito, el revolver de palo y la onda en el bolsillo. Añora la novia que besó y aquella edad florida que pasó. Uno añora la novia que besó y aquella edad florida que pasó.